Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Skippy, ¿cómo se llama el grupo que está tocando? ¿Quién? El grupo que toca. ¿Quién? El grupo que toca. ¿Quién? El grupo que está tocando. ¿Quién? Déjate de bromas, Skippy. ¿Quién está tocando? Esa es mi pregunta. ¿Quién está tocando? Ya te lo dije. ¿Dijiste quién? Claro que sí. Dime su nombre. ¿Quién? Los que están tocando. ¿Quién? El grupo que está tocando. ¿Quién? Las personas que están tocando ahora. ¿Quién? Te dije que no bromearas, Skippy. Pero no estoy bromeando, tía Slappy, hermana. ¿Quién está tocando? Dímelo. ¿Quién? El nombre del grupo. ¿Quién? Los que están tocando. ¿Quién? Es lo que te estoy preguntando. Ya te dije la respuesta. Oye, Skippy, empecemos otra vez. Hay un grupo tocando. ¿Sí? ¿Ese grupo tiene nombre? Sí. ¿Sabes el nombre del grupo? Sí. Entonces dime el nombre del grupo que está tocando. ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¡El grupo que está tocando! ¿Quién? ¡Dime el nombre del grupo! ¡Ya te lo dije! ¿No me dijiste quién? ¿Quién está tocando? ¿Y por qué me lo preguntas a mí? No es una pregunta. Espera, empecemos otra vez. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Meva, un programa de desprogramación. Hola, hoy quiero decir que soy Chacha y le voy a pegar al macrobiano en vivo, así que, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas noches, Joe Pesci, a la audiencia, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. Otra noche más, acá en la radio, en FM La Calle, Radio Meva. Buenas noches, mi querido amigo Capi. Buenas noches, Pablito. Buenas noches a toda la gente de acá. Muy linda gente reunida en torno a esto que se ha llamado, ha dado a llamar Radio Meva. Y bueno, con ganas de disfrutar y pasarla muy bien como siempre. Y que esto se vea traducido a través de los parlantes. Buenas noches, Panto. Hola, buenas noches a todos ahí en casa. Buenas noches a la mesa acá de los amigos de Radio Meva. Y como decía Carly, sí, esperando que lo bien que lo pasamos nosotros acá puedan palparlo ahí en casa a través de los parlantes. Saludo al fantasma de Tolstoy aquí a mi izquierda, buenas noches. Buenas noches, Panto. Bueno, espero que la pasemos bien, que la gente de atrás de su radio también la pase bien. Bueno, vamos a seguir. Buenas noches, Boca Negra. Hola, buenas noches. Vamos a... Buenas noches, Fabi. Vamos al oráculo. Hola, Fabi. Debemos consultar el oráculo. Bueno, raro que no lo haya dado antes, ¿no? Es raro. Los ovnis. UFO. 00 UFO. 00 UFO. Objeto volador no identificado. Puede ser un moco también. Sí, o un grisín. Porque no quiere decir que sea una nave espacial, ¿no? O un objeto no identificado es algo que vuela y no sabemos qué caracol es. No, pero pará. Porque si es un moco, es un moco. Y si es un grisín, es un grisín. Está identificado. Claro, es verdad. Intenté decir que cuando después lo identificás es un moco, pero digo, cuando va volando puede ser cualquier cosa. Igual ya se lo identifican como un objeto volador no identificado, lo están identificando. De alguna manera. Podemos decir que es un moco y un grisín. Es una etiqueta no etiquetadora, ¿no? Claro. Un objeto volador no identificado. ¿Alguien ha tenido algún contacto? Yo vi uno a principio de enero. En mi barrio, sí. era triangular, era rojo, en las puntas tenía rojo, azul y verde. Pará, ¿fue cuando estabas arreglando el techo? No, después de salir de un programa de Radio Ameba. Mira. No era un semáforo, ¿no? No. Dije que era triangular, el fantasma. No arranquemos con palabras tipo los macrobianos, ¿eh? Mirá que venimos bien. Acá el especialista de macrobiano. No, yo iba a hablar de los objetos que tiran en la cancha, pero me parece que me voy para otro lado. Así que, la claro, sí. Esos son objetos voladores no identificados. Y lastiman. No identificado el que lo tira. Son identificados. En el transcurso del vuelo quizás no se lo digan. Claro, bueno. Aparte hay algo. Para que me termino. Yo me acuerdo cuando era chico una vez que fui a la cancha y a un árbitro le tiraron un manzanazo y lo invocaron. Está bien. Pero en el caso de un tipo que tiene un manzanazo, vos tenés identificado al objeto y al que lo arroja. No, antes no había cámara, no había nada. Otra vez vamos por la rama, duro. Otra vez, estamos hablando de los ovnis, o sea, de las naves. Estamos hablando de Romagnuc, que decía que Jesús estaba lleno de naves, ¿se acuerdan? Que era un libro que está el tipo... Sí, está el Jesús. JJ Benítez aquel, ¿no? Español, que contaba que... Todo, bueno, que en la Biblia todo lo que sea una estrella que se mueve o una rueda, todos son todos platos voladores, ¿no? Y el loco, bueno, encara hacia ese lado e interpreta todo bajo ese filtro, ¿no? Digamos. Es súper súper interesante, por lo menos ver cómo el hombre se las apaña para reidentificar toda la simbología esa hacia ese lado, ¿no? Bueno, hay muchas cosas sobre los ovnis y los extraterrestres. Algo sé. A muchos opinan que están desde el centro de la Tierra, que no vienen de arriba, sino que están... También. La Tierra hueca. La Tierra hueca. Y también la Guerra de los Mundos. ¿Se acuerdan que las naves estaban plantadas? O sea, que viene un rayo, la despierta y empiezan a... Los trípodes se empiezan a levantar. Sí. Para mí somos los mismos humanos que nos fuimos a dar una vuelta por ahí y después volvemos y... más inteligente. Hay otras hipótesis súper interesantes, ¿sabes? Por ejemplo... Que dicen muchas veces que, por ejemplo, la gente que dice que ha visto fantasmas, dice que esos fantasmas pueden ser como una especie de hologramas del pasado, ¿no? Dice que hay, por ejemplo, vías del tren muy antiguas donde se ve pasar el tren todavía a veces. Y alguien comenta que por ahí tal vez los objetos voladores no identificados son fantasmas, pero del futuro. Serían como coches en carreteras que están por encima del suelo, ¿no? Guarda, ojo, frenemos, miremos la pelota y no los pies. Es verdad, boludo, porque si te pones a pensar, pueden haber fantasmas del futuro. Es verdad, ¿por qué tiene que ser todo del pasado? O pero los fantasmas son referencia de dimensiones, ¿no? Y eso también, ¿no? O capaz los fantasmas seamos nosotros. También, es interesante, todas esas hipótesis son interesantes. Sí que tengo que decir un hoy día... Hoy me inyectaron algo que me puso más inteligente, te digo. ¿No? Sí que tengo que decir un día que estando en el patio sentado con un montón de personas así, vimos pasar bastante bajo... Un algo, así con tres luces en triángulo y una luz pulsante que pasó muy bajo sin hacer un solo ruido. Y, ¿sabes? Es interesante cómo, yo le contaba recién a los chicos, cómo el tema, o sea, se evacuó el tema inmediatamente, ¿no? Estábamos en un cumpleaños, estábamos sirviendo la comida, todos miramos para arriba, todos vimos pasar y fue... Pásame la salchicha, pásame el jugo, o sea... No tocaron el tema. No se tocó el tema. Que estaría bueno saber si todos vimos lo mismo en ese momento. ¿Sabes? Claro, porque ahí juega la percepción. Ahí juega mucho la percepción, ¿no? Exacto. Todos mirábamos para arriba, pero no sé si todos vimos lo mismo. Y me llamó mucho la atención aquello como de borrón y cuenta nueva, ¿no? Seguimos como estábamos. Acá no ha pasado nada, ¿no? Eso también fue interesante de ver. ¿Qué pasa que hay tanto chanta con el tema de los ovnis, tantos videos falsos? ¿Se acuerdan de José de Ser? Sí, pero el que citó Chacha hoy, Romagnuc, para mí era un grosso. Yo soy hincha de Romagnuc, igual, a quién le importa, pero el loco tenía... Y es cierto que lo mezclaba mucho con lo místico, ya, con Dios, con Jesús, que por ahí algunas cosas te pueden... No te pueden... Romagnuc que era un tipo que leyó, que sí. Un grosso, era de Bahía. No, que le interesaba el tema, claro, y sabía por ahí de su tema. Claro, ¿no? Hablaba y yo también sí, lo he escuchado y hasta te da cita hasta Will and Rage, el loco. Sí, hablando. Algunas cosas cierran por ahí o algunas cosas no, pero eso depende de quien lo escucha, ¿no? Eso está clarísimo. Hay mucha conspiranoia con el tema de los ovnis. Está todo el tema del Área 51, el caso Roswell... la autopsia del extraterrestre. Bueno, a eso me refería yo. ¿Por qué con los ovnis y no con los bancos? O con otra cosa. Tal vez para desviar la atención, capaz. Claro. Sí, básicamente podría tomarse como pantallas y contrapantallas para desviar la atención y siempre dejar ese punto de duda, que decís, no, que era un ovni, no, que era un misil, no, que era esto, no, que era aquello. Entonces como que se va desvirtuando todo y es una forma de ocultamiento también. ¿De? De parte, obviamente, de un gobierno muy poderoso como es el americano. No. Y no sé por qué esa terrible negación que tiene el humano de no creer, decir o dar a dar por válido que exista vida en otros lugares, siendo el universo lo vastísimo que es. Tan infinito como es, claro, pensar que somos lo único que hay. Es recontra. Sí, o por lo menos saber que lo tenemos todo masticado y todo controlado, ¿no? Claro. Lo sabemos todo, ya no hay más nada que aprender. Bueno, no lo sé. No, es un poco así el tema siempre. Claro, porque es bastante ridículo, ¿no? Cuando se pone a tratar de dilucidar lo inconmensurable que es el universo, pensar que el único lugar donde haya vida es esta pelusa en el espacio, sí, es bastante ridículo. Y si cuando uno mira para arriba de noche, si todas esas estrellas son soles que tienen planetas ahí dando vuelta alrededor, alguna vez me ha pasado de ir caminando y decir, capaz que hay uno caminando por el medio de la vía del tren igual que yo ahora, en algún lugar de aquello, ¿sabes? Dando una vuelta, ¿no? Volviendo de algún lugar. Es por ahí bastante hasta gracioso, ¿no? Un poco. Pero sí, es muy vasto. Y es muy vasto incluso el planeta mismo, como para decir, lo conocemos todo o lo tenemos todo claro, ¿no? Sí, pero ahí también hay que ver si nos quieren contactar a nosotros. Yo me acuerdo de libros como Crónicas Marcianas que... Yo para mí son demasiado inteligentes como para bajar. Sí, a mí me pasa algo parecido. Eso es lo que pasa. Me parece que no nos contacta porque son demasiado inteligentes para bajar. Onda, si saben que si bajan, lo vamos a abrir, lo vamos a presionar, sí. Mesa de Garfano. A ver, Robert, sentate un cachito. A ver qué le pueden sacar. Te vamos a sacar una muestra. Fíjate el ojo, a ver cómo que tienes. El video de Hangar 18 de Mega, era una cosa así. Claro, sí. Aparte, llegan a bajar, ¿sabes? La histeria colectiva que se puede llegar a formar es terrible. Sí, había pasado algo así, ¿no? Cuando Orson Welles leyó La Guerra de los Mundos, ¿no? La gente pensó que era en serio y ya se armó ahí un toletole terrible de gente que se movía del lugar y tal. Sí, y más de uno que se limpiaba. Sí. Igualmente también, alguien, ¿no?, decía lo del avance y tal. Siempre se especuló con que si fuera, no sé, si los ovnis fueran entidades de otro planeta, serían más avanzados. Pero más avanzado no implica éticamente avanzado, ¿no? Se ha visto con el humano. El humano es avanzado tecnológicamente y éticamente deja bastante que desear. Y hay una peli súper interesante que no me puedo acordar ahora cómo se llama, que está basada en un corto del mismo director, que en realidad los extraterrestres llegan a la Tierra, pero no son tecnológicamente avanzados. Son al contrario, vienen acá para tener un lugar donde morir, ¿no? Y le hacen como un gueto y los meten a todos ahí, ¿no? Área... Sector 9. Sector 9, esa. Es súper interesante, ¿no? Eso de que llegan a decir, bueno, venimos a morir acá porque no tenemos dónde quedarnos, ¿no? Estaba muy bien, por lo menos como planteo. Luego la peli decae un poco, pero el planteo general está bien. ¿Te acordás del Mal Gusto de Peter Jackson? Sí. Que quieren hacer como un McDonald's, claro, gigante también. Vienen a buscar carne para las hamburguesas. Yo creo que como cierre me queda la frase del fantasma, che. Buenísimo. ¿Puedes repetirla más o menos? ¿Cómo fue? Que son demasiado inteligentes para bajar. Para mí pasa eso. Para hacer contacto. Van a venir con todas sus navecitas y ahí sí van a bajar. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, buenas noches y bienvenidos a Pantopomi con 10 miligramos. Hoy vamos a hablar del proyecto Rectum que es el proyecto, bueno, de un amigo de Radio Ameba, de Marcelo Brigato, que vive en El Bolsón. Marcelo es un músico de aquí, de Bahía Blanca. Voy a leer directamente la bio que nos mandó, porque está muy bien y concisa, y para no dejarnos nada afuera. Dice Marcelo: Rectum es el resultado de la búsqueda y experimentación en que me había embarcado desde mediados de los 90, luego de la disolución de Bader Meinhof y a la par de Los Jabalíes de Oro Se Están Comiendo Yvonne, que se materializó una vez que me instalé definitivamente en El Bolsón en el 2004. Las primeras producciones datan de 2005, In Out y Villa Herpio, y desde 2009 se hicieron un poco más seguidas. El germen de todo esto es trabajar y jugar con sonidos y texturas sonoras, mezclando fuentes, ruido, grabaciones de campo, bandas de sonido, fragmentos musicales, etc. Y dejando un amplio espacio para el error, tan fructífero y tan estimulante, haciendo uso del software y la maquinaria de forma intuitiva, lúdica, experimentando cada vez. A raíz de Rectum, nace Noise Music Art, un sello web aglutinador de toda la obra que estaba haciendo, a la que rápidamente se fueron sumando otras propuestas, como Wasserman y Ensamble Murano, las que de seguro no serán las últimas. El año pasado se editó el primer CDR del sello, Figura 3.4, de Rectum. 33 copias numeradas hechas a mano y distribuidas gratuitamente. Y estamos preparando una nueva edición con las mismas características del EP en colaboración entre Rectum y Ensamble Murano. Es importante remarcar que se intenta trabajar sin que intervenga el dinero, puesto que una obra de arte no tiene precio, sino valor. Es por esto que todo el material está online en diversos formatos, junto con el arte de cada edición, y las ediciones físicas están hechas y repartidas a mano, y gracias a la ayuda de distintos sellos y distribuidoras amigas, como Plan 9, que acercó algunas copias a Bahía y otros lugares del país. Recordemos que Plan 9 es la distribuidora de nuestro amigo Juan Pablo Rodoni, que estuvo acá con nosotros en Radio Ameba. Y mantienen el espíritu del hazlo tú mismo, el do it yourself. Vamos a escuchar entonces de Rectum el tema 311 de Abomination and Love desde el año 2009 y del proyecto Wasserman el tema sin título del disco de Needle Dream del año 2010. We'll be right back. Bien, así sonaban los proyectos Rectum y Wasserman de Marcelo. Aprovechamos para dejarle un saludo muy grande si está escuchando, y si no, ya nos escuchará en diferido. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Los lunes a las 20:30, escuchá De Pe a Pa con la conducción de Marcela Weiser. 30 minutos para conocer diferentes puntos de vista sobre nuestra realidad. De Pe a Pa. Entrevistas, opinión, otros puntos de vista. De Pe a Pa por FM de la calle, 88.1 MHz. Mayo espectacular en el Centro Cultural Don Bosco. Viernes 16, la murga más premiada del carnaval uruguayo, La Trasnochada. Domingo 18, de España, La Oreja de Van Gogh en concierto. Viernes 23, para reír y divertirse, Daddy Brieva es Daddy Man. Domingo 25, Gustavo Cordera en La Caravana Mágica. De Mi Caramelo a Soy Mi Soberano. Mayo espectacular. Entradas en venta en la boletería del teatro, en Musimundo y en tuentrada.com. Centro Cultural Don Bosco. Mucho más que buenos espectáculos. Travesía. Travesía. Un encuentro con la mejor música, ideado y conducido por Gustavo Fernández. Travesía. 23 años en el éter. Miércoles de 22 a 24 por FM de la calle, 87.9 MHz. Travesía. Travesía. Espacio publicitario. Para que haya un eco, tuvo que haber un grito. Aprendimos que para poder hablar, primero hay que saber escuchar. Vos tenés la palabra. Tenés la palabra. FM de la calle. Tenés la palabra. Como la gente. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Abema y Bar. Chau, Rosar. Chau, Rosar. Chau, Rosar. Chau, Rosar. Estamos en una nueva emisión de Chau Radar. Hoy nos acompaña Jerónimo. Buenas noches, Jerónimo, ¿cómo andás? Bien, bien, buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Me alegro. Che, contanos qué nos vas a recitar. Voy a leer unos poemas de mi libro Escalones. Ya lo perdí, acá está. Que lo edité en el 2010. En 2010, en una editorial que tenemos con mi señora. Y unos poemas inéditos del libro que estoy a sacar próximamente. Bueno, te escuchamos. Listo. Bueno, primero empiezo con lo nuevo. Dale, genial. Listo. Escribo, se llama. Escribo lo que quiero decir. Corrijo porque todavía no sé lo que quiero decir. Aprendí a leer con las aventuras de Ana, Tomás y su perro Mustafa en Páginas para mí, un libro subversivo para la dictadura. Del texto no recuerdo nada inquietante, ninguna frase montonera, ningún mandrín rojo. era sobre hermanos que jugaban. La felicidad asusta. Quienes tienen mi edad recuerdan, practicar en la escuela, esconderse bajo los bancos por la guerra de Malvinas. Yo no recuerdo eso, ni tapar ventanas ni apagar luces. Escribo desde mi memoria. Aprendí a fundir metales en la escuela técnica y el resultado fueron plomadas de pesca. Cerca de 20 años antes, cuando mi primo estaba en la escuela de oficios, hizo el busto sonriente de Perón. Mis plomadas no sé dónde encontrarlas, pero el busto está en el aparador de mi tía. ¿Cómo olvidar una sonrisa? Escribo antes de dormir un poema que olvido despierto. ¿Quién no ha experimentado al pisar los lugares de la infancia este terror? Volver gigante es una felicidad en ruinas. Deja que la televisión titile, amor. Abracémonos bajo las frazadas, que nada vulnere este coquilleo. El poeta canta solo. Escribo para alcanzar el silencio. Pero ¿de qué habla un poema si no de amor? Otro poema que se llama El deseo. Viajábamos. Al pasar por Origone, nos llamaron los médanos. A papá se le ocurrió que estaban cerca y la aventura fue internarnos sin permiso en un campo hasta alcanzar la arena. El médano no estaba nada cerca. La caminata se largó la tarde calurosa. Al alcanzar la arena teníamos sed. Nos incomodaba la ropa, los zapatos. Al girar de pronto entre la arena vi una osamenta pequeña, como de quiz reluciendo. Su luminosidad me hizo querer tocarla y al estirar mis dedos, lo que parecía hueso se deshizo en polvo. Vivimos de esperanza que se apaga. Y ahora de Escalones. Leo. Cámara oscura. Cuando en los juegos había caballos mecánicos, con pistolas con cable que mataban indios y convoys enemigos, queríamos nadar como el hombre de la Atlántida y que nos salieran membranas entre los dedos. El mañana todavía no era una canción de gorilas. Probando su horrible aire comprimido, un vecino rompía la cortina de PVC de la pieza de mis padres. La magia nacía entonces, sin que Aristóteles nos diga que si se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado, en la pared opuesta al agujero se formará la imagen de lo que se encuentra enfrente. Ahí estaba nuestro patio, el cordel y los árboles reflejados. Con mis hermanos nos acostábamos cabeza abajo para poder ver a los árboles moviéndose con el viento y a nuestro perro corriendo. Antes, esa pieza había sido el cine donde mirábamos diapositivas de dos jóvenes que llevaban una bebé en brazos, mi padre y mi hermana. Y otro más. Golem. Como a los zapatos que cubro con espesa capa para después dar el brillo, así trato las palabras. Las mismas duelen. Operan más allá de lo que creemos. Un comentario se vuelve montaña. El sonido lanzado es soplo que viaja. Buscando se puede crear un golem. De verdad a muerte hay una letra. La operación puede preservar, destruir. Por lo tanto, debemos tratar con cuidado lo que es fuente, aconseja Ravi Loeb. Hay que tratarlas dulcemente, porque como observa Burroughs, liberar al virus contenido es más peligroso que liberar la energía del átomo. Todo lo imaginable y lo otro está encerrado en ellas. Y leo. Para hacer una casa. Al alba acariciar la tierra como panza fecunda. Después hundir la pala una y otra vez con furia. Mientras preocupan medidas, el lugar del ladrillo, las aventuras de cal y cemento, la casa patalea y brota, tierna, no la vemos. Recién se ve en el momento que firme nos protegen sus paredes. Y distancia. Voy a donde no fui nunca, a donde siempre quise estar. La velocidad quiere matar al tiempo. Ansío el mañana. El mientras molesta. Como Jacob sueño con ángeles y despierto en medio del desierto. Miro las casas, los médanos, los arbustos y animales al alejarse como por una cinta transportadora. Todo me abandona. El rumor de las ruedas, del aire atravesado, del motor atrás, es amortiguado apenas por los diálogos de una película subtitulada que no logra atraparme. Como una canción de la RAL de la distancia resucita después de haberla alcanzado. Por dentro soy pequeño, un nudo tenso, desaparezco casi. El cuerpo es ajeno, cáscara hueca, simulacro. Me distraigo imaginando versos que se adelgacen como los de Neruda y así me oigas. Tengo miedo de mí, no sé qué decir cuando estemos juntos. Las ideas me aparecen cuando vos no estás y después las olvido. En el momento preciso quedo callado. ¿Sí? Y linaje. En el visor del horno, mamá ponía marionetas de cartón para entretenerme. Esa era mi tele. No tengo el recuerdo, pero la historia me encanta y me imagino en ella. Sí me acuerdo cuando la felicidad fue un afiche multicolor de Benetton. Lo que no alcanzamos seduce. Cuando en la primaria alguien tenía primero un lápiz de goma flexible o una lapicera con delfines flotando, era una fiesta de un día que pronto se olvidaba. Así pasó con el cable, la compu, internet y los celulares. Todo se volvió común. Y sin embargo, el fulgor de las tardes cuando con mis hermanos levantábamos barriletes todavía persiste. Hoy soñé con todas esas cosas escritas en un poema que hablaba de mamá. Quise aprenderlo y desperté con la boca rasposa. Escribí ansioso y quedó poco en la hoja. Los caracteres eran huecos, rebotaban, se desprendían. Las ideas flotaban como los cubos de plástico con letras con los que jugaba. Al atraparlas en el papel me sentía como cuando sin saber leer sorprendía a los tíos redondeando las letras en los diarios. Todo pasa rápido. Del poema de mamá apenas si me queda el recuerdo. Miro atrás y es como cuando aprendí a andar en bici. Tengo miedo de doblar, al doblar el manubrio caigo siempre. Pero mamá está a mi lado siempre. Muy bueno, Jerónimo. Gracias. ¿Cómo es que empezaste a escribir? ¿Qué significa escribir para vos? ¿Qué es? ¿Supurar, respirar? Es generar una memoria. Sí. ¿Y cómo es eso? Contame. No sé. ¿Cómo brota? Es como una necesidad que tenés. Es una necesidad y al mismo tiempo es, digamos, como que hay muchos momentos en la vida de todos, supongo, que a unos les gustaría volver a revivir y que compartir con el resto del mundo o cosas que uno quisiera alcanzar. Y bueno, trato de condensar esos momentos y esos recuerdos en algún texto. Como tu testimonio. Como un testimonio, sí. Y como un legado. Pero en algún punto es como la esencia tuya de escribir. Sí. ¿Y cómo es el nombre de la editorial que habías dicho? La editorial que tenemos con mi señora se llama Colectivo Semilla. Sí. Escúchame, che. Y si, por ejemplo, alguien que escuchó quiere conseguir un libro tuyo, ¿lo puede hacer? Los libros están en Bahía Blanca, estamos en ferias, no hay en librerías directamente, pero en ferias, no, en algunos lugares. Por Facebook. Sí, por Facebook está Colectivo Semilla y ahí nos piden y nos conectamos. Está bien. Buenísimo. Bueno, nosotros te pedimos que traigas como un bonus track, como un cover literario, sí. Que no sé, que siempre jodemos, no sabemos ni cómo decirle. Pero bueno, algún texto de alguien que te parezca bueno compartir con los oyentes. Listo. Voy a leer de un poeta coreano, creo que es. Sí. Musa Embak, ¿te llama? El primer texto. Se llama El Capital. Se calcula que sus bienes superan los 5 billones de wones. Para un obrero que recibe 10 millones de wones al año, ese dinero equivale a 500.000 años de trabajo. Un solo ser humano, en una sola generación, ha explotado 500.000 años de tiempo de otro ser humano. 500.000 años. Hace solo 10.000 años que el hombre empezó a cultivar la tierra. Hace 50.000 años el hombre de Cro-Magnon comenzó a construir refugios con piedras y huesos de animales. Hace 100.000 años el hombre de Neandertal no sabía enterrar a los muertos. Hace 1.500.000 años el Homo erectus puso sus pies por primera vez en Europa y Asia. Hace 5 millones de años apareció el Australopithecus, el ancestro de la humanidad que apenas se diferencia del chimpancé. El ser humano actual empezó a adquirir su apariencia hace solo 40.000 años. 40.000 años. Tenemos que corroborar sin lugar a dudas que nuestra lucha no es el dinero ni el tiempo falseado por el dinero, sino la recuperación del tiempo humano, el tiempo de la vida. Tenemos que luchar también contra nuestra propia vida. Después voy a leer de un poeta argentino, se llama Santiago Venturini. Se llama Supermercado. Con música funcional de fondo, piloteamos nuestros vehículos en los carriles separados por góndolas llenas de comida. Cada conductor tiene su técnica, pero toda la ingeniería de la especie se reduce al mismo acto recolector. El hombre que vas a esquivar, por ejemplo, no es más que un dispositivo diseñado con falanges y tendones para sostener una botella de vino, y esa mujer que viene de frente es un artefacto cargado con 5 litros de sangre y un peinado de peluquería, desplazándose a 7 kilómetros por hora, mientras su mandíbula mecánica busca entre los envases de colores algo para masticar. Dependemos de esto para el sexo, la higiene o la decoración, pero si se cortara ahora la luz en medio de una catástrofe, abandonaríamos la compostura humana y saldríamos empujándonos a la calle para sobrevivir al caos. No es el día final, por eso estamos formando una fila civilizada en la aduana de las cajas, intercambiamos billetes y volvemos a nuestras cocinas con todo lo necesario para sobrevivir. Y voy a leer de mi esposa. Un poema se llama Tarde en la Costa. Pará, ¿cómo se llama tu esposa? Lorena Curruenca, que el libro se llama Una chica de río, que también está editado en nuestra editorial. Tarde en la Costa. En verano repito el ritual, elegir el lugar, ahora de grande, con pastito. Esperar a que el río crezca, avanzar con cuidado por las bolsas de arena que funcionan de vallado para que el agua no se coma la costa. Colocado el pie con precaución para no resbalar y lanzarse de lleno para esquivar el frío preliminar. Ya nadando, cerca de los muelles y el barco hundido, inventar estilos y formas. De regreso a la orilla, siempre sumergirse hasta lo más hondo posible. Si es jueves, viernes, sábado o domingo, el catamarán hace un recorrido de puente a puente. La gente se sienta con sus cámaras y filmadoras, mirando el panorama. Los que nadamos saludamos, con fuerza tratando de no hundirnos. Y luego queda el oleaje repentino, causado por la fuerza motora y los chicos en kayak. Aprovechan la propulsión, también cuando pasan lanchas y locomotoras de prefectura. A veces la felicidad es hacer la plancha, mientras mi novio o mamá toma mate, mirar los árboles hasta que una ola descontrola el equilibrio y mi nariz se llena de agua. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, por venir. Buenísimo que escribas poesía. No hay mucha gente que escriba poesía hoy día. ¿Por qué la poesía? Y no la novela. O aforismo, o prosa, o qué sé yo. Es como natural, digamos. A alguna gente le sale escribir narrativa y no poesía, a otra gente le. Digamos, yo de chico quería escribir novelas y escribo poemas. Digamos, como tiene que ver también con la esencia de cada uno, calculo. Genial. Bueno, muchas gracias en serio por venir. Muchas gracias también por leer los poemas de los otros escritores. Muy lindos. El del coreano me encantó, que era coreano al final. Coreano. Buenísimo. Y bueno, nos estaremos cruzando por ahí. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. Esta edición un tanto atípica, ya que hoy vamos a escuchar dos bandas provenientes de nuestra ciudad. En primer término, vamos a escuchar a Stigma, es una banda que se forma en el año 2000. El estilo siempre fue un thrash metal que obviamente fue madurando con el tiempo, influenciado por las bandas de la vieja escuela como Metallica, Slayer y Exodus, llenos de bases rápidas y con una voz muy furiosa. Hablando de material, Stigma grabó su primer demo, tomado de un ensayo en el año 2002, donde se pueden encontrar las primeras composiciones de la banda. Luego se graba otro demo con 6 temas, donde Stigma tiene su primera experiencia en un estudio de grabación profesional. El primer disco cuenta con los temas del demo anterior, más nuevos temas, formando una producción de 11 temas a puro thrash del más violento, y un muy buen trabajo gráfico, el cual luego de varios retrasos termina saliendo a la venta en 2008. Actualmente Stigma se encuentra ultimando los detalles para la salida de su nuevo disco. La segunda banda que escucharemos es Infirmor. Nace en nuestra ciudad en febrero del 99 bajo el nombre de Dies Irae. A mediados del año 2006 entran a los estudios de Yesenela y graban su primer disco, Subconsciente. Y surge la necesidad de un cambio de nombre, ya que existían varias bandas que llevaban a Dies Irae como nombre. En 2007 el disco estaba listo, pero sale a la venta, en 2008, ya que iba a ser editado por un sello de capital que prometió hacerlo, pero quedó en la nada su promesa. Así que la banda decide editarlo de manera independiente en el año 2008. Se podría decir que el estilo de la banda transita por el death y el black metal, contando con mucha melodía, climas y variaciones. Los temas, las letras abarcan varios aspectos, siempre relacionados con el género musical o con el tipo de letra que suelen escribirse dentro de esta rama del metal, los malos estados psicológicos del ser humano y los problemas que acarrea vivir en este mundo tan descontrolado, como así también sobre la muerte y lo que te lleva a ella, como por ejemplo la locura, las drogas o el suicidio. Sin más, escucharemos a estas dos grandes bandas bahienses. Vamos a escuchar Stigma en primer término con el tema Soportando la Vida, un tema adelanto del próximo disco, que se va a llamar Entre el Viento y la Furia, seguidos por Subconsciente del disco homónimo de Infirmor del año 2008. We'll be right back.

o búscanos en Facebook como Radio Ameba. El anticomunicado robot. Sí, somos robots, pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot que nos mira con ojos de robot. Y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación. Lo que no es malo tampoco, lo malo es no verlo y no preguntarse para qué se está acá, cuál es la misión. Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo y que es como un interruptor. Si nos quieren, de verdad, apáguenlo y después de 3 minutos vuelvan a encenderlo, por favor. Radio Ameba investiga. Hoy, en Radio Ameba investiga, nos topamos con un verdadero peso pesado. El hombre más anti del mundo. Buenas noches, señor anti. ¿Todo muy mal? Peor. ¿Por? Porque estoy conversando con usted. No me va esto, mucho esto de socializar. ¿Y cuál le va? Ninguna. ¿Nada le gusta? No. No puede ser. Lo único que vale la pena acá son las microalgas. Y vale la pena porque venimos del agua. ¿Usted está desvariando? No, chabón. Tampoco me va la de desvarío. Ni me va la de estar acá, ni me vas vos, ni me van los oyentes. Pero no puede ser que nada nos llene. ¿Llenar? A vos te tendría que llenar la cabeza de moretones. Pero no lo hago porque soy antiviolencia. Las microalgas y lo nuclear, me olvidaba decirte que siento un acercamiento hacia lo nuclear, algo que huele por los aires todo esto. Pero si todo esto volara, ¿usted volaría también? Yo no, papá frita. ¿Y por qué no? Porque estoy fabricando una catapulta que utilizaré el día en el que colapse todo esto para eyectarme hasta la luna. ¿Y qué va a hacer usted solo allá en la luna? Venderé milanesas. De soja. De soja. No lo demoro más. Veo que no se siente cómodo. Para mí, quiero decirle, ha sido un placer, señor Anti. Y bueno, me queda agradecerle por su testimonio. Para mí no, todo mal. Pero bueno, una más. No creo que sea mucho el tiempo que quede, pero ojalá no nos veamos. No me dijo su nombre. Chao, chao. Y así pasó otra emisión de Radio Ameba Investiga. Y en el aire queda una sensación familiar. Quizá todos tenemos un poco de este señor. Continuamos en Estudios Centrales. ¡Bip! ¿Qué grado de anti tenemos? Todos. ¿Por qué uno es tan anti a veces? Por la fobia puede ser un poco también. ¿Preconcepto? Preconcepto, sí. Pero también es el mundo que vivimos, te lleva a ser un poco antes también. Lamentablemente, así. Pero todo no. Tampoco. Anti, no, lo que. Pero es como para lo mí. Que como hace la mayoría, quizá. Eso lo que vemos que hace la mayoría, por ahí. Eso sí. Y por el sistema también que vivimos. Claro. Sí, de tal forma. Lo que hablaba hoy Jerónimo en el poema que decía del coreano. Que hablaba de las horas de trabajo que uno se pasa formuleando para otro y hay gente que ya la tiene totalmente superada, esa, no tiene ese tiempo para perder. Y eso te va haciendo cada vez más anti. Sí, claro. También ser anti tiene como una postura política, como una ética, qué sé yo, hay un montón de cosas por las cuales uno se convierte en un anti. Pero no hay que irse de mambo con el anti, porque si no, después ya sos... No, porque te terminás siendo anti vos mismo. Anti vos mismo, claro. Anti vos mismo, yo creo que uno se termina... Sí, de pero el que nació sí, anti, nació creo anti. Creo que la aposta está en ser anti uno mismo. Uno el mismo es un producto de un montón de factores que no son uno mismo. Claro, por eso, exacto. Porque al ser anti vos, vos sos de un montón de cosas que acarreás de atrás, ¿no? Que andás a saber de cuántas generaciones vienen de atrás. Sí. Ah, por eso, el que nació anti, nació anti. Está siempre enojado, está como anti todo. Me hizo acordar a... Perdón, tranquila. Se vuelve contradictorio. Porque algunas cosas como que contradicen a las otras. Siempre el que es muy anti se contradice todo el tiempo. Sí, ¿no? Como que dicen que el que se va mucho para la izquierda acaba en la derecha, ¿no? Una cosa así. Una cosa como así. Que pega la vuelta, ¿no? Claro. ¿Lo había escuchado alguna vez por ahí? Puede ser, tal vez. Me hacía acordar justo a esa banda que había en los 80s, que hacía algo así como noise, que llamaba Non. Y él decía que en esa época todas las bandas se llamaban anti esto, anti aquello, anti el otro, y él dijo anti, bueno, Non, ¿no? Como queriendo negar de raíz, ¿no? Un poco, para no andar dando vueltas. Pero sí, a veces cuando la gente es muy anti también termina cansando a todo el mundo, ¿no? Yo otra vez justo hablábamos sobre un colega mío que conozco, que es un buen pibe. San Filipo. Buena persona. No. San Filipo, lo tiré. No, lo tiré acá, guardado. Muy buena persona. Te comiste pero... todos los amantes, pibe, dijo. Muy buena persona, pero el loco es muy así, muy está todo mal, todo es una mierda, son todos idiotas. Entonces, claro, uno está 5 minutos con el loco y pierde un montón de energía. Entonces lo esquiva, ¿no? Porque, o sea, es eso, ¿no? Está todo mal, son todos imbéciles, esto es una mierda, todo es una porquería. ¿Y vos qué tenés para aportar? Silencio, ¿sabes? Entonces. Bueno, llega todo esto que estamos hablando, y lo de hoy, de que hablamos de las conspiraciones, ahora recuerdo una frase de alguien que citamos siempre, de Robert Anton Wilson, que el chabón estudió todo esto de las conspiraciones durante toda su vida. Y en un momento le preguntaron, ¿y usted qué cree sobre, en general, las conspiraciones? Y dice, yo creo que a la gente le encantan las conspiraciones, porque no quiere hacerse cargo de los problemas que tienen ellos. Entonces la culpa siempre se la echan a otro, ¿no? A otro, siempre tiene que haber alguien a quien culpar. Y claro, exacto. Pero uno lo ve todo el tiempo. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De aquello de que siempre está... Me metieron el palito en la rueda. Digo, sentate y decí, bueno, la cagué, la corrijo, pero siempre estamos pensando que nos metieron el palito en la rueda. A veces es así, pero no siempre es así. La gran mayoría de las veces erramos porque nos toca errar. Pero siempre tiene que haber alguien a quien echarle la culpa. Por eso aquello, ¿no?, que decía Sartre, de que creo que era Sartre o era otro. Ahora estoy ya, no me acuerdo, lo mezclo todo. Pero creo que alguno de esos decía, ¿no?, que la gente, en vez de querer la libertad, está asustada de la libertad. Y la libertad tiene que ver con hacerse cargo uno de cuando mete la pata. Entonces, en cambio, tener a otro encima tuyo te permite descargar las culpas, ¿no?, y descargar todas esas cosas. Está la frase... Bueno, Nietzsche también tiene una frase parecida. Seguramente. Está bien, vos querés romper con tu libertad. Pero, ¿qué vas a hacer después, no? Claro, ¿Qué vamos a hacer después claro, nosotros? Aquello de que si te es lícito cortar las cadenas, ¿no? Sí. Y si las cadenas lo único que tenés y las cortás, ¿después qué haces, no? Eso también es un... Eso yo cuando leí... Eso viene en el Zaratustra, creo. Es una de esas frases que le pegan un garrotazo genial, a uno, ¿no? Sí. Porque uno se da cuenta que cuando está todo el día, no sé, está 24 horas trabajando, se queja de que no tiene tiempo para hacer lo que le gusta. Pero luego cuando no tiene que trabajar, tampoco hace lo que le gusta, ¿no? Porque está pelotudeando, vamos a utilizar el término. Entonces, ¿qué? Ahí viene la pregunta. Entonces, ¿qué? El ser humano tiene la tendencia a ser anti, porque el ser anti tiene que ver con la contradicción. y el ser humano es básicamente contradictorio, entonces el anti se come una milanesa de pollo. Tal cual. ¿Con mayonesa o sin mayonesa? Con mayonesa, y si el anti llega a ser vegetariano se come una de soja. Una de soja. Como dijo el anti. Como dijo el anti. Que iba a tener una fábrica de milanesas de soja en la luna. En la luna. Totalmente. Porque también hay un comportamiento infantil ahí, una cosa de no querer asumirse. Lo que decías vos, cabe de Sartre. Lo que pasa es que volvemos otra vez también a lo que decíamos de Aleister Crowley, ¿no? Si vos vas a escuchar la quinta de Beethoven pensando que el do es una nota buena y que el re es una nota mala, te vas a perder la sinfonía, ¿no? O sea, escuchá la música. Lo que hablábamos de las dos caras están por todos lados. O sea, es lo que hace a la... ¿no? Por eso a veces me parece muy infantil. Me parece muy infantil. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Ay, ay, ay, estos atunes, ¿cómo estamos hoy? Se armó un bolonqui enorme acá, pero bueno, por fin llegó mi sección, que es lo único que vengo a hacer. Así que mientras me rasco mi hombro derecho y me pega en el estómago. Y sí, todos queremos vino de esta manera. Vamos a escuchar un tema y después les vamos a comentar un par de noticias bizarras. El tema que traje hoy, no es como el de Guillermo Vila, es un tema muy canchero. Y yo creo que Pablo Miner lo va a bailar y lo va a disfrutar mucho. Yo sé que va a disfrutar mucho este tema. Y es un tema muy canchero, ¿eh? Lo único que quiero decir que a los porteños. Sí. Y otro año más van a tener que venir acá a Bahía a jugar contra Olimpo. Endemoniado. Bueno, entonces, para mi amigo Pablo Miner suena este tema acá en Radio Omega. Chacha contra el resto del mundo. Thank you. Chacha contra el resto del mundo. Pablo Martín Miner, pasaba Depeche Mode, el disco Ultra Is It Not Good. Bueno, voy a leer una noticia bastante solidaria, si se quiere. El pintor ruso, lo voy a nombrar mal seguramente, es Piotr Plavlensky, fue hospitalizado hoy después de clavar sus testículos con un martillo en los adoquines de la Plaza Roja de Moscú, en una acción de protesta contra Kremlin, que al polémico artista denominó fijación, y que coincidió con la celebración en el día de Rusia, el día de la policía. Se clavó los huevos en el adoquín, el chabón. ¿La protesta contra? Hay que tener huevos, ¿eh? Estaba hasta los huevos, el chabón. Y puedo hacer muchos chistes. ¡Qué huevos! ¿Tenés algo para decir, Pablo Martín? Sí, quiero decir que me parece 10.000 veces mejor Pet Shop Boy que Depeche Mode, que no me gusta para nada. Pero qué feo decir así, ¿no? Está bien. Bueno, esto fue todo de Chacha versus el resto. No, perdón, no es que no me gusta para nada Depeche Mode, pero eso, la época moderna de Depeche Mode, no. Algún tema viejo por ahí me gusta, pero... Pero siempre fueron cancheros los Depeche Mode, no jodamos. Recontra canchero. Bueno, entonces, ¿qué época? No me hagas calentar, ¿eh? Speak and spell. Pero los Depeche Mode le pasan el trapo. Así termina un clásico de Radio Meva, ¿o no, Chim? No podía ser de otra manera. Y bueno, yo creo que no está tan mal ser anti, no hay que zarparse de anti, un poquito de anti está bien. Este es medio anti, ¿eh? ¿Quién? Pablo Martín Miner. ¿Por lo de Pet Shop Boys? Sí. ¿Querés que dé el número de documento? No, un poquito sí, un poquito, como todo, no hay que zarparse de anti. Un poco te puede gustar todo. Claro. Eso es un buen punto que dice, sí, acá, Boca Negra. Yo no le creo al que dice que todo le gusta. Sí, viste, New Age, la nueva New Age. Acá te apoyan. Parece que está mal que algo que no te guste. Es que el anti es una cosa personal, basada simplemente en nuestras opiniones, gustos y preferencias, ¿no? O sea, por eso mismo, el anti pasa por ahí. No, no hay mucho más para dar vuelta, claro, es como casi todo, las preferencias, nuestras manías, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, también el anti también puede ser que, bueno, sí, eso. O también una, no sé, todos mis amigos son anti tal cosa, pues yo soy anti tal cosa por osmosis, ¿no? Eso también ocurre. Pero no está mal, es un... Yo qué sé, es un momento y después te terminás dando cuenta que sos un salame y cambiás, o no. ¿Qué más da? O sos más anti. Sos anti, anti, ¿no? Y así, ¿no? Es una edad del ser humano. También hay un momento en que somos todos anti. De la rebeldía, de querer irse de la casa de los padres, no sé. Hay un montón de factores, sí. Pero en algún momento sos adulto y te das cuenta que no podés ser anti todo porque si no, no podés estar en ningún lugar y tenés que comer. Claro. Si no, negociás. O sí, hay cosas que, porque... perdón que por lo que voy a decir, pero te chupan un huevo en cierta edad. Que antes eras anti y llega a cierta edad que te das cuenta y decís, bueno, sí, que se vaya a la mierda, me da lo mismo. Hay un capítulo de Los Simpsons, ¿no? En donde Homero se entera que la leche que toman en la escuela es leche de rata. Entonces va y le dice a Bart, ¡niño, deja esa leche! Y el niño, Bart dice que la deje y se toma el cartón entero, ¿no? Todo al contrario. No, no, me había quedado para acotar también que también hay gente que es muy anti, se suele juntar con gente que no le gustan las mismas cosas que a ellos, en vez de cosas de juntarse con gente que te gustan las mismas cosas, sino que detestan lo mismo. Pero todo el mundo tiene esa costumbre de juntarse con gente que está en la misma de uno para reforzar, ¿no? El concepto. La gente es gregaria generalmente, sí. Todos somos gregarios, entonces en vez de buscar un grupo que apoye distintas hipótesis que las nuestras, buscamos el que apoya las mismas. Así reforzamos, ¿no? La teoría. Y, exactamente. Personal. ¿Quién quiere estar enfrente de uno que le diga, a mí me parece que eso no es así, ¿no? Y entonces estar discutiendo todo el tiempo. Uno busca que le estén haciendo con la cabeza todo el tiempo que sí, ¿no? Supuestamente el grupo de pertenencia. Exacto. Es una característica gregaria que venimos arrastrando de cuando teníamos que estar todos juntos porque si no... Por sí mismo uno se jodía vivo, ¿no? Acordémonos que en el pasado, una de las peores cosas que podía pasarte era que te... ¿Cómo es que se llamaba? Que te exiliaran, ¿no? Sí, el destierro. El destierro, exacto. El destierro, ahora te vas solo y solo te jodías, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy eso es una tontería. Eso no... No existe y es ilógico. O sea, uno puede vivir solo tranquilamente, ¿no? Hay millones de casos por ahí dando vuelta, ¿no? Lo que pasa es que hoy los tiempos también han cambiado claro. ¿No? Yo creo que para mí es mejor hoy en día no a mí personalmente no me gusta la gente que está todo el tiempo boqueándola de anti. Para mí Caruso. Claro, sí, no. Es que perdés energía al cohete, ¿no? Para mí la cuestión es no formar parte hoy en día. En vez de ser anti y andar boqueando, callarte y no formar parte. O callarte de un montón hacer de la cosas. No forma parte de un montón de cosas que hoy te impone que tenés que formar parte de tal cosa, tenés que alistar en tal cosa. Sí, no salir con la bandera, sí. Listo, quedate tranquilo, formes parte y hacé la tuya. Vos sabés que eso lo comentó una vez un autor que yo leí y es interesante lo que tenía para decir el hombre, porque por ejemplo. Alguien le había comentado una vez que decía, no sé, había leído en algún lugar, que decían que había que hacer una ley que obligara, por ejemplo, al dueño de un restaurante a contratar gente de todas las etnias, por ejemplo, ¿no? Entonces, él decía, bueno, ¿por qué hay que obligar a una persona a que trabaje con personas que no quiere trabajar? Eso va a ser tan malo para el que tiene que trabajar como para él, porque va a haber tensión. Entonces, que no, por ejemplo, si no le gusta trabajar con mexicanos, que no los deje trabajar, pero luego yo no voy a ir a ese restaurante porque no me cabe la forma de moverse del loco. Entonces, es una forma de actuar sin estar obligando al chabón a que cambie sus políticas, las ¿no? Cosas. Exacto. Está forzando cosas. Pues sí, yo estoy en la fila de un restaurante y al que está delante mío le dicen, vos no entrás porque sos morenito. Bueno, pues yo me doy media vuelta y me voy, ¿no? Entonces, un poco eso, actuar sin necesidad de leyes ni tonterías, ¿no? De ser anti, yo soy anti este restaurante, ¿no? Simplemente doy media vuelta y me piro. porque lo que hace el loco me parece una estupidez. Sí, en un punto convengamos que las leyes deberían adaptarse a la persona y no la persona a la ley. Sería más lógico así para mí. Algo me mata así. Que el macrobiano habla con un lápiz en la mano. Y en tu planeta sí, es eso así. Lo hace más intelectual y creíble. Julio, no, parece, Julio, para Julio, serio, o el, Julio, Grondona, ¿cuál? Julio o el otro, ¿cómo se llama? Mariano. Mariano, obvio. A punto de hacerme pro macrobiano cuando lo veo con el lápiz así, ¿sabes? Digamos, es mucho más creíble. Sí, no, full. Macrobiano, ¿de qué planeta venís? Para la gente que no lo conoce, el macrobiano es como Kicillof. Es muy parecido. Oye, en vez de pegar la chacha, le voy a pegar la chimba. Vení, dale, vení, dale. ¡Oh, no, no, no! ¡Que se calza, eh! Vení, dale, deja de boquearla. al pedo, te metes problemas al pedo. Bueno, no, hoy nos publicitó juguetería, la que estaba en Chiclana y Donado. Amorosi. No, Amorosi era... Borgani. Borgani, la de la bicicleta, ¿no? La tenía acá, Borgani, sí. La de la rueda grande. Pegué la bike cuando era chiquito. Bueno, ya es hora de bajar los decibeles, tranquilizarnos un poco más. Y ya enfilar para el cierre del programa. Yo quiero agradecer a Pablo Martivino por haber estado en el programa hoy. Yo, si alguien tiene... Pues ya estamos paviando, ¿eh? Vamos a retirarnos porque ya pasó la hora, les digo. Si alguien tiene por ahí ganas de hacer algo en casa, les dejo tarea para el hogar, que tiene que ver con... Tiene que ver un poco con observarnos con respecto a nuestras adicciones, ¿no? En cierta manera. Tonterías. ¿Te gusta estar en el Facebook un montón de tiempo? Una semana sin Facebook, no se muere nadie. A ver qué pasa. Fíjate cómo funcionan los engranajes. Fíjate qué pequeñas cositas te están diciendo que te conectes. Tonterías, ¿no querés dejar el Facebook? Probá dejando el mate o dejando el café. Dejando el pan. Uf, dejando el cigarro. No puede, todas esas cosas que siempre nos están pegando el tirón para hacer. No todas a la vez, ¿no? Porque es una locura. Pero probar una semana. Eso... nos enseña un montón sobre cómo funcionamos con respecto a las otras cosas, ¿no? Ya que siempre hablamos por ahí de libertades y de cadenas y de esclavitudes y cosas por el estilo. No quiere decir que tengas que dejar de fumar o que tengas que dejar de estar en el internet o que tengas que dejar el vino o el pan. Pero sí, como decíamos hoy, ¿no? Somos robots, queremos dejar de serlo, tenemos un microchip. Lo malo es no saber que está ahí ese microchip. Una forma de conocerlo un poco más, el chip ese... es viendo cómo funcionamos cuando nos quitamos a nosotros mismos esas cosas que nos dan el tirón. Nada más. Ver qué pasa. Se trata de ver qué pasa. Ya vamos cerrando el programa. Hoy en la señal de ajuste sonaron bandas de todos los continentes. De Sudáfrica, Canadá. Canadá, de Japón. Nueva Zelanda, de Japón. De Japón, increíble. De Stalin, una buenísimo. Una banda de Bélgica. Y una banda de Bélgica que parecía bueno, el tema medio EMI de los Pistols con Roadrunner de los Modern, sí, de Modern Lovers. Muy buena, The Kids de Bélgica. Me llegó un tweet recién al Twitter de Radio Meva que dice: el Macron está como loco. Nada más que decir. Para que te bajes un poquito, ¿puede ser? Listo. Estamos dando mucho pie a este hombre. Sí. Así que bueno, Pablito, vas a tener que llevarnos como Greywall por el túnel hacia el final como del Víctor programa. Sueiro. Bueno, nos vamos a despedir de Radio Ameba. Acá es... a mí me contrataron acá para empujarla adentro de la red, nada más. Flaco, ¿tu nombre es? Juan Carlos Altavista, dale. Presente. Silencio, un poquito de silencio. El campeonato de ES, ¿cómo va? Voy ahí liderando, ¿no? Hoy no. ¿Alguien trajo la tabla de posiciones? No. Ya después no. Los contamos cuando escuchemos la grabación. Y bueno, era Oceanía, pasó Oceanía, Asia, Europa, África. Norteamérica. América del Norte y cerramos con Sudamérica. El disco emblemático hardcore de acá de Sudamérica, Crucificado Pelo Sistema. La banda. La mejor, Rato de Porado. Y bueno, me gustaría acá que hablen también los chicos de una banda que tocó acá en Bahía. Sí, tocó en el 2000, año 2000, en el Casa Rock. Casa no, Rock 2001 de, era, 2001. Enero de 2001. Casa Rock de Saavedra. No, le estamos errando en todo. De Casa, Rock, Casa Rock de Saavedra. Exacto, ahí tocaron. Sí. Tocaron, vinieron a tocar, fue un sueño hecho realidad porque los que no habíamos podido ir a verlo a Buenos Aires nunca. 15 pesos estaba la entrada. 15 pesos estaba la entrada. Fue una locura, esto es espectacular. Y con el disco estaba, que era el Guerra Civil Caníbal. El Guerra Civil Caníbal. ¿Es el que, bellísimo. El que editó Biafra por Alternative Tentacles? Yo me quedé escuchando de Pitch Modern Cast. ¿Sabes qué? No recuerdo. No, me parece que no, me parece que otro. ¿De qué disco? Otros más, más para acá. No sé si no era el. Carnicería Tropical. El Carnicería Tropical, no, aquel del, de la pata esa. La pata de no, el de la, ah, el de la pata de, el de la pata es el Guerra Civil Caníbal, que hay un loco con una pata. Filipino, no sé qué. Sí. Bueno, los filipinos se morfaron a Magallanes, ¿no? O sea que tienen ya una tradición. Tradición. Tienen una tradición. Si bien hay un antecedente antes de los ratos, ¿no? Porque mismo en Brasil y en otras partes de Sudamérica también, que yo estaba Olo Seco, Cólera, todas esas bandas, Restos de Nada. La velocidad de ese disco. Este disco para mí es como que marcó una. Esa época la marcó. Papá, es como ya hardcore. Hay sí. Que es cortito, aparte son 18 sí. minutos, me parece, ¿no? No mucho más que 18 minutos. Y es conciso, o sea. O más punky del mundo, como dice siempre, ¿no? Cuando habla de Stream Noise Terror, el gordo, en el recital aquel, en el Au Vivo. Pero no, cuando tocaron acá fue increíble, ¿eh? Tocaron así los grandes hits, por decirlo de una manera, tocaron un montón de temas, tocaron con una potencia terrible. Me acuerdo estar ahí abajo, uf, bellísimo. No sí. sé qué tiene para acotar el resto. Yo sí, soy tú. Pro Ratos de Porao, a ver quién es el anti acá. Nunca decepcionan. Cuando yo soy pro Ratos de Porao también. Bueno, los ratos, también, sí. También una discografía que... Santiago, abarcó... Santiago tiene un vinilo de Crucificado por los Sistemas. Que es todos vale los 80, ¿no? Oro, vale. Pero claro, que una, por ahí después se pusieron más Thrasher. No, pero ¿no? Nunca decepcionaron. El último disco está buenísimo. Sí, el Brasil aquel, que es increíble. Yo qué sé, se me viene a la cabeza. Ese Cada Día Más Suyo Agresivo. Y los anteriores. Anarcofobia. Anarcofobia. Anarcofobia es como la inflexión, como que pasan a sonar más de rey, más crossover. Exacto. Exacto. Porque tuvieron esa época y ahora están sonando casi crust, medio grinco, medio. ¿Cómo se llamaba aquel primer disco que siempre... salía Verus de Creptus y todo eso? Que no me puedo acordar ahora. Que está anterior. ¿Descansa en paz? Descansa en paz ese. Uy, también un pedazo de disco ese. Si no, no. Cualquier ahora... disco es recomendable. De rato. ¿Ahora no salió un disco de rato? Está por salir, creo, ¿no? ¿Sí? El último, que no se llama Omen, Enemigo de Omen. Sí. Y recordemos el legendario cover que hacen de los Ramones, Comando, que es... Comando, increíble. No, es ese, es otro que salió. No Man y no sé qué, que hacen covers. Pero bueno, el tiempo es tirano, pero no para hablar de los Ratos Porados. Así que si queremos seguir hablando de los Ratos Porados, lo podemos hacer. ¿Alguien tiene algo más para decir de Ratos Porados, loco? Sí, a mí me encanta la estética de los discos que tiene. Porque es medio tipo un cómic. Viste que es como... Sí, y el Brasil aquel también. Sacando de la nave, Pablo. Bueno, nos vamos con los Ratos. Año 1983. Y bueno, para los Abasoides, el tema se llama Fondo Monetario Internacional. Saludos para todos. Nos vemos el viernes que viene. Cuando eres eso, ven y nos cobran. Todas sus territorios queremos innovar. Todas las crisis están a negociar con tu pagata. Un dólar a mes y dos cartillitas a mes. Un dólar a mes y dos cartillitas a mes. Y negociar con tu pagata. No hay idiota que escupar. VTMIE no está en caer. VTMIE no está en caer. Un dólar a mes y dos cartillitas a mes. Un dólar a mes y dos cartillitas a mes. Y no vas a conseguir pagar. No vas a ir a desculpar. VTMIE no está en caer. VTMIE no está en caer. VTMIE. VTMIE. VTMIE. VTMIE. Estamos todos vendidos. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...